Silvana, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Felicitaciones, hola a todos y a todas. Productora. Muchas gracias, felicitaciones para vos también y para todo el equipo de NTV. Porque este es una mención colectiva, ¿no? Claro. Pero que te sí. Te escuché recién al principio que me llamaste por descarte. No, por descarte, no. Yo a quien primero comuniqué fue a vos. No, era un chiste, Sí. No, la verdad que bueno, muy contenta, primero porque, bueno, por estar participando, ¿no? Esta es la sexta edición del Festival Audiovisual Bariloche, se llevó adelante del 17 hasta ayer, hasta el 23. Hubo distintas proyecciones de cortos, de largometrajes, de distintas categorías en competencia, había muchas, yo ahora no las recuerdo todas. También hubo presentaciones de libros, hubo talleres de cine, y también hubo espacios para los más chicos y las más chicas, y el programa Punto de Encuentro, de nuestro canal comunitario, en TV31.1, sí, fue seleccionado para participar en la competencia patagónica serie. Así se llama el segmento donde participo. Y se dio la proyección a lo largo del festival, el compañero Sebastián nos mandaba fotos de los distintos lugares en donde se estaba proyectando, y bueno, competimos con dos series. Con Vida Sureña, de Yao Lautaro Navarra, y Aimé, de Aymara Rovera, y quien salió ganadora fue Aimé. Pero a Punto de Encuentro le dieron una mención especial, así que estamos muy contentos y contentas. Bueno, Silvana, ¿por qué no le contás a la gente que no ha visto esta serie qué consiste? ¿De qué se trata Punto de Encuentro? Sí, ¿de qué se bueno, trata? Punto de Encuentro, lo que tratamos de hacer con este programa, que ya lleva emitidos 14 capítulos, si mal no recuerdo, 13 o 14, por ahí. Un poquito porque son 16, lo que tratamos de hacer es encontrarnos con lugares, distintos lugares, donde hay personas que se reúnen, no con un fin económico, sino a veces los reúne la música, a veces los reúne el deporte, a veces una organización social, la música, y por ejemplo, el primer punto de encuentro que hicimos fue en Plaza Chacabuco, con Carmen de Patagones, donde hay gente mayor que se junta todos los días a pasar el rato, a compartir un momento, y en el medio, lo lúdico, el juego de cartas, juego de bochas, y así también para que la vida sea un poco más liviana, más alegre, compartiendo con otros y con otras, ya digo, hay diferentes cosas que atraviesan los puntos de encuentro. Y bueno, y aparte el punto, ¿no? A veces fue el río, una vez fue el río, una vez fue la plaza, otra vez fue la legislatura, vez fue la Casona de los Derechos Humanos, y hay mucha organización social en Viedma y en Patagones de este tipo. Entonces queríamos retratar esos momentos y dejarlos plasmados en este programa que se llama Punto de Encuentro. Buenísimo, eso es así, es exactamente que nos ha permitido, inclusive a nosotros que nos estamos ahí en el programa, conocer vos mucha gente. Vos sos el conductor, Pato, lo dijiste eso. Sí, estamos en el programa. Pato es el conductor. Estamos ahí. Es un hombre de radio, pero le sale muy bien también. Así que les recomiendo que lo vean. Están los capítulos subidos en una plataforma que la pueden encontrar a través también de la página de NTV. Y de a poco los vamos subiendo a la página oficial de NTV. Bueno. Yo tengo que contar que me retan mucho, porque yo no miro las cámaras, no estoy acostumbrado, ¿vio? Bueno, pero... pero salió muy bien. Sí, a veces yo como productora lo reto un poco a Pato para que mire la cámara. Y aparte fue muy lindo hacerlo, ¿no? Porque uno ya conoce distintas personas y todos muy amables y todos y todas con muchas ganas de compartir también. Sí, además, linda también la experiencia de compartir en el equipo ahí, tan diverso como el que tenemos, ¿no? Con compañeros muy jovencitos, yo que soy el mayorcito de todos, gente que venimos de distintos palos, unos de la radio, otros del audiovisual, qué sé yo, y que nos juntamos allí, realmente, hasta chicos de la universidad de acá, ¿no?, que han hecho pasantías y han participado también. Exacto, se han sumado. Porque las cámaras en un primer momento fueron variando los camarógrafos y las camarógrafas para que tuvieran la posibilidad también de estar haciendo un trabajo como el que hicimos, así que distintos compañeros y compañeras estuvieron ahí de camarógrafos y camarógrafos y camarógrafas, y después quedamos como un equipo también fijo, donde están Nahuel Malkin y Simón Fernández Meliuso, Sebastián, Pato y quien les habla. Y la verdad que una experiencia hermosa. Sí, la verdad que sí, ha sido muy lindo trabajar con ustedes. Y todo esto también, ¿no? Gracias a tener un canal comunitario, claro, que puede generar contenido. Si no, no hubiese sido posible. Exactamente.